momento que sepas la verdad. Yo no quería quererte ni adorar. Para mí eras un juego y nada más. Probé tus labios tan solo por maldad. Y en ese instante tu cariño estremeció todo mi cuerpo. Sentí llenarse de ternura el corazón. Y que me vuelvo un adicto. No puedo estar sin la belleza de tu rostro. Me quema el frío si no estás aquí conmigo. Tan solo quiero contemplarte, soy de ti. Y que me vuelvo un adicto la manera en que provocas mis antojos, a tu perfume, a tu semblanza que yo adoro. Jamás creí que un día fuera tan feliz. Tú para mí eras un juego y nada más. Labios tan solo por maldad. Y en ese instante tu cariño estremeció todo mi cuerpo. Sentí llenarse de ternura el corazón. Y que me vuelvo un adicto. No puedo estar sin la belleza de tu rostro. Me quema el frío si no estás aquí conmigo. Tan solo quiero contemplarte, soy de ti. Y que me vuelvo un adicto a la manera en que provocas mis antojos, a tu perfume, a tu semblanza que yo adoro. Jamás creí que un día fuera tan feliz. Estás en todos mis sueños y en todos mis pensamientos. No sabes cuánto te amo y siento.